Es mi mamá. Hola, nene. La que no me deja jugar. Es que yo hablaré algo. Me jeje el más. Me mola, hijo. Me roba los parlantes. Nunca hablamos. Y me los esconde en la máquina. Me la escondió en un placard. No. Me la escondió en un placard. Me la escondió en un placard. Devuelve la máquina, vieja. Hola, nene, ¿sabes lo que hice el otro día? Y mira, me encontré con mi carchita, No me jodas. Nene, háblame. Y no me rompas las pelotas. Nene, anda a tomar mate a la plaza. ¿Cómo me decís eso, hijo de puta? Me venís a hablar en el partido. No me rompa mal las pelotas. No me rompa mal las pelotas. No me rompa mal las pelotas. No me jodas, vieja, déjame jugar. Te robo la máquina. La puta madre, no es que estoy jugando. ¡Dame irrespetuoso! Ahora.